Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por la emisora 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la emisora, Jack Hernández, el día de hoy Brian Noguera, en los controles y en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. Así es, muy buenas tardes, Fabiola. En la producción general del programa, quien les habló, Fabiola Cecín. En la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Reyn Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, en este momento, nuestra compañera Fabiola Cecín, por Adianes Gutiérrez, quien está cumpliendo unos compromisos personales, y Laura Ascensión, quien les habla. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, @Biblionacional. Por Facebook, Biblionacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, que son 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gob.be. Hoy en Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, estaremos abordando un tema de interés cultural y nacional. Esto con el objetivo de rescatar esa historia y entender de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Todos los venezolanos y venezolanas tenemos el deber de reconocer los aportes realizados por personajes que marcaron significativamente la historia venezolana. Uno de ellos es Pedro Elías Gutiérrez, compositor y músico creador de la música de la zarzuela Alma Llanera, cuyo tema musical homónimo es el considerado como el segundo himno nacional de Venezuela. Nació en La Guaira, Estado Vargas, el 14 de marzo del año 1870. Hurgando un poquito en su biografía, Pedro Elías Gutiérrez fue hijo de militar, legislador y político general Jacinto Gutiérrez y de Sofía Ana Hart. Realizó sus primeros estudios en el Colegio Santa María de Caracas. El director por ese entonces de esa institución era el sabio venezolano Agustín Aveledo, quien contaría varios años después siendo Gutiérrez un compositor y músico reconocido, que frecuentemente hallaba al futuro músico y compositor abstraído, creando sus primeras melodías. Al cumplir los 15 años, pese a la oposición de sus padres, Gutiérrez comenzó a estudiar música bajo la dirección del maestro Trino Gil y más adelante en la Academia de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes de Caracas, hoy conocida como la Escuela de Música José Ángel Lamas. Y cuando tan solo tenía 16 años de edad, escribió su Marcha Triunfal a María, que desde entonces se interpretó en los templos venezolanos. Después de la muerte de sus padres, se afianzó en sus estudios musicales, llegando a dominar el contrabajo y prácticamente todos los instrumentos de cuerda. Ya a los 19 años estrenó su primera obra musical titulada Sinfonía en el Teatro Municipal de Caracas, por lo que el presidente de la República en ese tiempo, Juan Pablo Rojas Paul, asiste al concierto y le hace ganador de una beca para cursar estudios en el continente europeo. Sin embargo, Gutiérrez declinó ese ofrecimiento para no dejar sola a su madre, que ya había enviudado. Esta conducta con su progenitora le hizo merecedor por parte del gobierno venezolano de dos premios, el Busto del Libertador y la Medalla de Instrucción Pública, siendo una de las personas más jóvenes a la que se haya otorgado dichos honores. Inicia también, Fabiola, su actividad profesional como músico en la Banda Marcial del Distrito Federal, hoy conocida como la Banda Marcial de Caracas, como contrabajista en 1901, donde llega a ser director por el periodo comprendido entre los años 1909 y 1946, rectifico, 1901. Para dicha banda realizó innumerables transcripciones y adaptaciones, una zarzuela de las muchas que compuso. Le dio fama mundial a través de una de sus piezas, El Joropo, Alma Llanera, de la zarzuela homónima, en un acto y tres cuadros, estrenada en Caracas el 10 de septiembre de 1914. música del alma llanera es una adaptación que el maestro Pedro Elías Gutiérrez realizó del vals Marisela de Sebastián Díaz Peña, primera parte del alma llanera, y el vals Mita del compositor Jean-Gerald Palm. Esto fue, tenemos que acotar que Jean-Gerald Palm nació en 1831 y falleció en 1906. En Curazao. Oh, okay. La segunda parte del alma llanera se convirtió en un auténtico símbolo de venezolanidad, un segundo himno nacional. Entre sus creaciones destacan también Geranio, su gran vals compuesto en 1903, y Misa Panamericana, estrenada en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Me parece súper interesante este trabajo que en la producción está bajo tu cargo, lo hiciste tú, porque mucha gente no sabe el origen de todo ese aspecto cultural que tenemos nosotros. Como compositor cultivó el general de la zarzuela y el vals. Si bien su ámbito musical fue mucho más amplio, Pedro Elías Gutiérrez fue un afamado director de banda y un virtuoso de contrabajo. Algunas de sus otras piezas musicales más famosas son Sinfonía, primera obra que estrena en el Teatro Municipal de Caracas, El alma llanera, Percance en Macuto, Zarzuela, Un gallero como pocos, Zarzuela, Laura Vals, Madre Selva, Celajes o Geraneo. Compuesto, ese también es un vals, en honor a Eloy Alfaro, presidente de Ecuador. Pedro Elías Gutiérrez murió en Macuto el 31 de mayo de 1954, mas su alma llanera permanece como una de las más importantes producciones de la cultura venezolana. Haciendo referencia al comentario que acabas de hacer, Laura, toda esta información fue extraída de el servicio de préstamo especial con todo el material que albergamos en esta institución, donde rinde homenaje y posiciona a este venezolano como creador de nuestro segundo himno nacional, el alma llanera. Es así, y ya nosotros le dimos un pequeño abreboca de toda esta información, pero para saber más sobre esta obra y algunos aspectos de la vida de este especialista musical, nos va a acompañar vía telefónica el profesor Ignacio Barreto, quien es el director de Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Cabe destacar que en la Biblioteca Nacional no es solamente el acervo histórico, que ya bastante significativo, de todo lo que son las actas de independencia, la biblioteca, por lo menos parte de ella, de Francisco de Miranda, el Correo del Orinoco, sino también de ese acervo histórico cultural, de lo que nos caracteriza como venezolanos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Antes de irnos a este tema musical, tenemos que informarles a ustedes que el contacto que vamos a tener ahorita es gran conocedor de la música, y nos va a ilustrar un poco más sobre la vida de Pedro Elías Gutiérrez. Nos vamos con el tema musical Cuyagua de Fuga. Vamos a enlazar nuestra señal con la televisora estatal venezolana de televisión, con el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Y los venezolanos en eventos electorales municipales. En primer lugar, una participación donde es mayor la gente que no va a votar que la gente que va a escoger a sus parlamentarios. Pero no solamente eso, nos hemos encontrado con un hecho asombroso. Además de que el abstencionismo derrota a todos los partidos políticos, es decir, son más los que se abstienen que los que prefieren escoger a un determinado partido político, la cantidad de votos en blanco supera los votos válidos. Eso creo que no se había visto nunca antes en ningún país del mundo entero. Los votos en blanco superan los votos válidos. Ese es el nivel de opinión del pueblo de Colombia acerca de la llamada clase política. Incluso en las poblaciones indígenas, la participación de los pueblos indígenas fue tan baja que inclusive la Misión de Observación Electoral de Colombia advierte sobre la invalidez de las elecciones en las circunscripciones indígenas. Las elecciones de las circunscripciones indígenas del país para Senado y Cámara deben repetirse porque el voto en blanco obtuvo mayoría absoluta. Y cuando yo leí esta noticia en una cuenta de Twitter absolutamente opositora, que de forma permanente calumnia e infamia sobre Venezuela, yo dije, ¿dónde he leído yo esto antes? Se parece a algo que leí antes. Y lo encontré. No, este no es el libro. Es una novela de José Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez. Ensayo sobre la lucidez. Aquí está. En la página 25 de Ensayo sobre la lucidez de Saramago dice lo siguiente. A las 10 de la noche finalmente apareció en televisión el primer ministro. Venía con el rostro demudado, con ojeras profundas, efecto de una semana entera de noches mal dormidas, pálido a pesar del maquillaje tipo buena salud. Dijo el primer ministro, queridos conciudadanos, el resultado de las elecciones que hoy se han realizado en la capital es el siguiente. Partido de la derecha, 8%. Partido del medio, 8%. Partido de la izquierda, 1%. Abstenciones, 0. Votos nulos, 0. Votos en blanco, 83%. Otra vez, la realidad en Colombia imita la ficción, sustituyendo la maravilla del realismo mágico que tanto nos ha regalado Gabriel García Márquez o William Ospina por un realismo trágico. Es trágico que en un país del mundo la gente vaya a las urnas de votación. No estamos hablando de la gente que dejó de ir, que se abstuvo, sino que vaya y diga, no voto ni por ti, ni por ti, ni por ti, voto en blanco. Pero además de estos eventos ya altamente preocupantes, nosotros hemos notado que una cosa que se llama Registraduría Nacional Electoral le dijo a los electores para la consulta interpartido para escoger candidatos que tenían que fotocopiar las boletas electorales, puesto que las boletas electorales se habían agotado. Y se habían agotado porque no habían impreso suficiente cantidad de boletas, a pesar de que la abstención superó el 50%, es decir, que imprimieron menos de la mitad de lo que necesitaban para que se emitieran los votos, a pesar de una abstención tan alta, no habían tenido suficiente presupuesto para imprimir las boletas electorales. Aquí hay un principio elemental en cualquier elección que pueda ser auditable, que pueda ser observable, que pueda ser verificable. Hay un principio elemental. Es decir, en cualquier elección del mundo, sea manual o sea automatizada, usted llega y lo primero que hace, el miembro de la mesa, es contar las boletas electorales. Por ejemplo, en esta mesa deben votar 100 personas. Ah, bueno, tenemos 110 boletas electorales. El total de votantes más un porcentaje adicional por si una boleta se daña. Y las cuentas, sí, hay 100. Votaron 40 personas. En la caja de votación debe haber 40 boletas. 110 menos 40, 70. Al final de la elección cuentan los votos no emitidos, ¿verdad? 70 boletas. Y los suman a los votos emitidos y dicen, es correcto. No ha habido ninguna situación anómala. Imagínense ustedes, otro tanto ocurre en Venezuela, que es un sistema mucho más moderno, mucho más eficiente y mucho más transparente porque es una elección automatizada. Y por eso se audita y se imprime la llamada acta cero. ¿Qué quiere decir el acta cero? No se ha emitido ningún voto en esa máquina de votación al comienzo del evento electoral. Y al finalizar, pues se cuentan los papeles de resguardo y debe coincidir los papeles de resguardo exactamente con la cantidad de votos que la máquina emita antes de transmitir a la sala de totalización. ¿Cómo van a auditar eso, Sonsiré? ¿Cómo van a hacer una auditoría si usted podía fotocopiar las boletas electorales? Pues los memes no dejaron de aparecer. Países donde se voten copias porque se acabaron los tarjetones. Colombia solamente, en el mundo entero. Fotocopiadora Nacional del Estado Civil. En Colombia tú mismo diseñas el tarjetón para votar por tus candidatos. Es que es tal el absurdo, es tal el desafuero, que es completamente imposible que después algún candidato o precandidato pida verificación de los votos. ¿Cómo lo va a pedir? Si usted podía fotocopiar la boleta, emitir el voto y hacer algo como eso que estamos mostrando actualmente en la pantalla. Imposible de verificar una elección con esas características. No solamente eso, cosas mucho más graves ocurrieron. Yo quisiera mostrar un video que es francamente asqueante, deleznable. Rueda video. Y se repitió en centenas, miles de mesas de votación en todo el país, como activistas de una determinada tolda política en el mismo centro de votación cancelaban, le daban dinero a los votantes para que emitieran el voto. Eso es un delito electoral en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Y tipifica una forma gravísima de fraude electoral, de fraude al elector, de fraude a la votación, a la voluntad del elector. Quizás eso explique tantos votos en blanco. A la gente le pagaron, fue y votó en blanco. Los votos en blanco le ganaron a Uribe. Claro, los medios de comunicación dijeron, Uribe, el senador más pagado, más votado. El senador más votado fue el voto en blanco. La novela de Saramago, que además se llama Ensayo sobre la lucidez. Más votado el voto en blanco que Uribe, a pesar de que compraron. Pero cosas más graves. No solamente compraron los votos, sino que compraron los votos con billetes falsos. Conseguimos otra noticia. Ciudadanos en Manguangüé, indignados porque les compraron el voto con billetes falsos. Cínica indignación vive un gran número de manguangüeleños. Esto es posteado por Costa News. Después de que se enteraron que fueron estafados por políticos, que al parecer les compraron el voto con billetes falsos. Imaginemos por un milisegundo que el 0,1% de estos graves delitos e ilícitos electorales hubiera ocurrido en Venezuela. Imposible que ocurra. Imposible, impensable. Realismo trágico pensar que en Venezuela se van a acabar las boletas. Ah, bueno, en las elecciones organizadas por el Consejo Nacional Electoral. En las cosas que organiza por ahí la extinta MUD, es muy parecido. Por eso Luis Florido sale hablando maravilla de la elección, qué badula que es, de la elección de Colombia ayer. Porque ellos hacen lo mismo, queman las papeletas, queman los cuadernos. No se sabe nunca quién votó, porque no se sabe, porque no hay papeleta. Igualito que en Colombia. ¿Cómo van a hacer una auditoría? Yo quisiera saber cómo la Registraduría Nacional va a hacer la auditoría de la elección que ocurrió ayer. Si un candidato impugna, ¿cómo van a hacer esa auditoría? Nosotros, como miembros que somos de UNASUR, Venezuela, y de la Organización de Naciones Unidas, Venezuela, miembro de Naciones Unidas y presidente del Movimiento de los No Alineados, vamos a solicitar a la Comisión Electoral de UNASUR y al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se cree un comité de buenas prácticas electorales. Con todo respeto y con toda modestia, nos ponemos a la orden de la registraduría, y me refiero al poder electoral, que es un poder autónomo en Venezuela, no es una registraduría, no es una notaría. Aquí se vota en las escuelas, no se vota en kioscos. No que venga como observador electoral, que venga a hacer un curso aquí a Venezuela sobre cómo se hacen las elecciones, cómo son las buenas prácticas electorales. Porque eso vulnera de manera profunda la democracia. Eso afecta de manera profunda la voluntad del elector. Lo afecta si compras el voto, más aún si compras el voto con dinero falso. Lo afecta si no puede ser auditable ni verificable esa elección. ¿Cómo va a ser verificable? Si aparecieron, propone la misma registraduría que se impriman las boletas de votación. Miremos otro video. ¿Por qué no había boletas de votación, sobre todo para el candidato de la izquierda, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro? Miren esto. Mira, búscame. Estamos viendo, estamos encontrando los tarjetones firmados por Gustavo Petro. ¿Cómo destruyeron los tarjetones de la consulta por la paz? Yo creo que tenemos que llevarnos la bolsa completa como material probatorio. Vamos a llevarnos la bolsa completa. Que esto no diga que le estamos llevando la bolsa. Sobre todo a nuestros más jóvenes. Esto pasaba antes en Venezuela. Yo recuerdo que en una elección donde Andrés Velázquez le robaron las elecciones para que resultara electo Rafael Caldera, y hay quienes dicen, a mí por lo menos me lo dijeron, que le picharon para que se callara la boca a Andrés Velázquez, en el botadero de basura de Las Mayas, en la planta de transferencia de Las Mayas, aparecieron miles y miles de boletas selladas a favor de Andrés Velázquez, algo muy parecido a lo que se suscitó. Uno le muestra eso a un joven de 19, de 20, de 25 años, venezolano, y dice, ¿pero qué? Por eso vamos a solicitar que se conforme un comité de buenas prácticas electorales por parte del Secretario General de Naciones Unidas, por parte de la Comisión Electoral de UNASUR, para que de manera inmediata apoye a nuestra hermana Colombia, nuestra hermana República de Colombia, a su registraduría, para que aprendan a hacer elecciones, para que respeten la voluntad de los electores, para que deje de ocurrir que los votos en blanco superan a los votos válidos. Vamos a contestar algunas preguntas por Televen, Cristel Chopita. Buenas tardes, ministro. A propósito de este balance que usted ha hecho de las irregularidades en las elecciones en Colombia, tanto parlamentarias como para la escogencia de los candidatos a las elecciones presidenciales, quería saber si ha existido algún nuevo avance en cuanto a este acuerdo que usted mismo firmó por parte del oficialismo venezolano con los demás representantes de los partidos de oposición que hasta el momento participarán en estas elecciones presidenciales para el mes de mayo. Precisamente el CNE esta semana son las inscripciones para los consejos municipales y legislativos. Sí, correcto. En efecto, el acuerdo se ha venido cumpliendo íntegramente, letra a letra, palabra a palabra, línea a línea, página a página. De hecho, a esta hora, o en unas horas, quiero decir, hacia las 4 de la tarde del día de hoy, se reunirá en la Secretaría General de Naciones Unidas una representación de la oposición venezolana encabezada por el candidato de la oposición, Henry Falcón, los líderes principales de los partidos políticos de oposición que están participando en la contienda electoral, y por Venezuela estará Venezuela estará representada por nuestro embajador ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, a los efectos de la solicitud de la convocatoria de la misión de observación electoral amplia. Queremos que vengan todos los que quieran venir, para que, entre otras cosas, perdónenme la inmodestia, aprendan cómo se hacen elecciones. Por ejemplo, sería muy bueno que viniera el Poder Electoral de Honduras. Vulneraron el 65% de las actas, perpetraron un fraude gigantesco. Y uno ve Almagro, la OEA, el Departamento de Estado, callados. ¿Cómo van a decir algo si es un fraude perpetrado bajo la sombra del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump? Así que todos los puntos del acuerdo de garantías electorales, que fue lo que faltó ayer en Colombia. Yo no le arriendo la ganancia al candidato Gustavo Petro, después de ver lo que se vio allí. Garantías electorales, justamente, que un elector, un voto. Aquí en Venezuela, como en Colombia, antes votaban los muertos. Son si disminuía la mortalidad, los años que había elecciones en Venezuela, disminuía la mortalidad porque no se reportaban los fallecidos al Ministerio de Salud y a los registros porque los muertos votaban. Se desaparecían las papeletas, las boletas, se desaparecían los votos. El primer voto que yo emití en mi vida, por el doctor José Vicente Rangel, me lo desaparecieron, no apareció en la mesa. Ni un solo voto por José Vicente Rangel. Eso es lo que pasa en Colombia. Claro, a unos niveles que solamente en la mente de un literato podía haberse pensado alguna vez que los votos en blanco superaran los votos por algún candidato o por alguna candidata. Solamente por vía del realismo mágico-trágico, porque es mágico pero también es trágico, podía darse una situación donde se compraran votos con billetes falsos. Solamente en una situación de realismo trágico, que ni a García Márquez, ni a William Ospina, más bien a aquellos cultores de realismo sucio, que Colombia también tiene muchos grandes escritores que cultivan el realismo sucio. Solamente un cultor de realismo sucio puede entender eso, que manden a la gente a fotocopiar las papeletas de votación. Hoy en la tarde se dará esa reunión en Naciones Unidas. Nosotros insistimos en que venga la más amplia posible observación electoral para los comicios del 20 de mayo. Lo que tengo entendido es que esta semana se van a dar las inscripciones de consejos legislativos regionales. Todavía no hemos sido convocados para las inscripciones de candidatos a consejos municipales. Siguiente pregunta por Telesur, Paola Dracnik. ¿Cómo está? Buenas tardes, ministro. Volviendo un poco al relato que usted nos hacía de este proceso electoral en Colombia, ¿usted tiene conocimiento de que algunos de los organismos internacionales, incluso de países que han criticado los procesos electorales venezolanos, hagan algún tipo de condena más oficial, más directa, más protocolar a este proceso que hemos visto? No, por eso yo preguntaba. No, nada. Por eso yo preguntaba. Imaginemos por un milisegundo que en Venezuela la presidenta, perdóneme, la presidenta, que la ponga como un ejemplo tan deleznable como este, pero que la presidenta del Poder Electoral venezolano diga, por favor, fotocopien las boletas de votación y sellen, marquen, bueno, los memes son los memes, desde que existen las redes sociales. Este me dio mucha gracia. Registraduría y unos muñequitos, Duque, Marta Luisa y Ordoño. Consulta, tarjetón. Imaginemos por un momento que eso pasara en Venezuela. Por un segundo. Imposible, porque no hay sistema electoral más seguro en el mundo entero que el sistema electoral venezolano. Yo vi una pequeña misión que mandó UNASUR, no es una misión de observación, es una misión de unas personas que invitaron. El informe es más críptico que si Saramago estuviera vivo, escribiría otra novela sobre ese informe. Que recomendamos que la próxima vez, por favor, si no es molestia, impriman todas las papeletas. Imagínense eso como consejo de una misión de observación electoral. Si no fuera tan trágico, sería cómico, pero es muy trágico. La OEA. Si la OEA avaló el fraude gigantesco en Honduras. ¿Ustedes saben lo que es soplarse el 65% de las actas? Ni los adecos ni los copellanos se atrevieron a tanto. En Honduras, el 65% de las actas fueron alteradas. Y aquí no se puede saber, ¿cómo se sabe? ¿Cómo hacen? ¿Cuántas preguntas? En una mesa electoral X, ¿cuántas papeletas son emitidas por la registraduría y cuántas fotocopiadas, Ryan? No se puede saber. ¿Cuántas papeletas fueron colocadas en una determinada mesa basada en el número de votantes? No se puede saber. ¿Cuántas de las boletas del candidato Gustavo Petro fueron botadas a la basura? No se puede saber. ¿Cómo es posible que el número de votos en blanco superen el número de votos del senador Álvaro Uribe? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en las poblaciones indígenas haya que repetir las elecciones? Porque los votos en blanco superan ampliamente, duplican, parece, los votos del que quedó segundo. Primero, voto en blanco. Segundo, un candidato. ¿Cómo es posible que compren votos y que haya videos por todas las mesas electorales de Colombia registrándose de manera descarada a la gente, pagando, dándole billetes a las personas a cambio del voto? Ahora, lo de votos, lo de comprar votos con billetes falsos, bueno, ya, eso ni siquiera lo voy a comentar. Muchísimas gracias. Rueda de prensa del Palacio de Miraflores. Bien, acabamos de escuchar al vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, quien en rueda de prensa nacional e internacional hablaba acerca de las elecciones en Colombia, las cuales, cito textual, se convirtieron en un evento catastrófico. Pero estas y otras informaciones las podrá leer a través del portal web www.albaciudad.org. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. De Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela, Todd Robinson, en rechazo a sus continuas expresiones intervencionistas en contra de la soberanía y la paz del pueblo del gobierno bolivariano. En una nota de prensa, la Cancillería venezolana informó que la nota de protesta fue entregada por el viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Alexander Yanis, durante un encuentro que se realizó en el Salón Héroes Sociales de la Casa Amarilla en Caracas. El viceministro exhortó al encargado de negocios de la nación norteamericana a respetar las relaciones diplomáticas entre los países, apegadas al derecho internacional y a la Convención de Viena. A su vez, también instó a su gobierno a respetar los asuntos internos de la patria de Bolívar. Al entregar la misiva al gobierno nacional, reiteró que ningún gobierno del mundo puede intervenir en los asuntos políticos, económicos y sociales de Venezuela, reseña la Agencia Venezolana de Noticias. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Acabamos de escuchar a el comandante Chávez y Lucía Valentín interpretando El Alma Llanera. Recordamos a nuestros usuarios y usuarias que estamos conversando sobre el compositor Pedro Elías Gutiérrez, creador del segundo himno nacional Alma Llanera. A continuación vamos a tener un contacto con el profesor Ignacio Barreto, director del Archivo Audiovisual de Venezuela y además especialista en música, quien va a profundizar un poco más sobre el compositor venezolano. Muy buenas tardes, Ignacio. Como siempre, bienvenido a este espacio tuyo para que promuevas, primero que todos tus conocimientos y todo el trabajo que se hace desde el Archivo Audiovisual. Buenas tardes. Siempre un placer poder compartir con ustedes en el programa Biblioteca Viva. ¡Qué maravilla! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué aportes, ya para entrar en materia, qué aportes genera en el ámbito cultural resguardar estas obras de Pedro Elías Gutiérrez? Bueno, indudablemente que Pedro Elías Gutiérrez ya forma parte de nuestros referentes musicales, ¿no? Del país, es parte del patrimonio musical venezolano. Ya el hecho pues, de haber compuesto, de haber escrito El Alma Llanera, y que esta obra se haya convertido, bueno, a través del tiempo, en lo que algunos consideran nuestro segundo himno nacional, ya le da pues un lugar importante en la historia de la música venezolana, Pedro Elías Gutiérrez, ¿no? Nosotros en la Biblioteca Nacional efectivamente resguardamos una serie de manuscritos, tanto originales como arreglos hechos por él o por otros compositores de obras de él, para banda, porque ustedes saben que Pedro Elías Gutiérrez fue director de la banda Marcial Caracas entre 1903 y 1946. 43 años de estuvo bajo la dirección de Pedro Elías Gutiérrez en la banda Marcial Caracas. Y la banda Marcial, a través de un convenio de acomodato que hizo con Biblioteca Nacional, pues nos entregó para la preservación y para la custodia lo que son fundamentalmente las obras y arreglos de Pedro Elías Gutiérrez y de otro, de quien lo siguió en la dirección de la banda Marcial, que fue Antonio Narváez, ¿no? Entonces, de Pedro Elías, bueno, tenemos piezas importantes, son aproximadamente unas 50 obras que están allí, entre esas sus valses famosos, el vals Geranio, Celaje, la música para las distintas zarzuelas, entre eso está por supuesto Alma Llanera, pero está también Percance en Macuto, el Foxtrot Social, que fueron obras muy, muy famosas, muy exitosas comercialmente en aquellos tiempos aquí en Caracas, ¿no? Así que bueno, al resguardar su obra, pues estamos garantizando su permanencia en el tiempo y que vengan los investigadores pues a profundizar en torno al estilo de composición. Hay siempre un tema allí con el lo que tiene que ver con el Alma Llanera, sobre si la obra es totalmente original o si Pedro Elías Gutiérrez se inspiró en otras obras de otros compositores, el caso de la Maricela de Sebastián Díaz Peña, cuyo inicio es bastante parecido al inicio del Alma Llanera, e incluso hay un vals de un compositor, creo que curazoleño o trinitario, que también pareciera haber sido imitado o citado en el Alma Llanera por Pedro Elías Gutiérrez. Y son cosas que están bueno por investigarse, que podemos nosotros aprovechar esa colección que se encuentra resguardada en la Biblioteca Nacional para realizar esta investigación. Profesor, una consulta. Supongo que hay muchos usuarios y usuarias que se preguntarán cómo podemos llegar a este material que tenemos en libros raros y manuscritos. También tenemos en orientación y referencia, préstamo especial y también en el Archivo Audiovisual de Venezuela todo lo que es video, grabación, fotografías. Pero quisiera preguntarle si hay posibilidades que los usuarios y usuarias tengan contacto directo con este material que alberga la Biblioteca Nacional en referencia a este compositor venezolano. Fíjate, por ejemplo, lo que tiene que ver con los manuscritos, con las partituras manuscritas que están resguardadas en el Archivo Audiovisual, esa obra está microfilmada, ¿no? De manera que el usuario, cuando va a solicitar consultar alguna de estas obras, nosotros, por razones de conservación, no le podemos entregar los originales, pero sí puede llegar a la información a través del microfilm, ¿no? De manera que siempre se le va a garantizar el acceso a la información. Con respecto, por ejemplo, a las fotografías que existen en la colección del Archivo Audiovisual, fotografías del maestro Pedro de Gutiérrez, por supuesto, a través de una buena manipulación, siempre está un referencista al lado del usuario. Se le proporciona guantes, se le proporciona tapabocas, en caso de que él requiera ver la foto original. Si la foto está digitalizada, por supuesto que se tiene acceso al material digitalizado. ¿Cómo llegaron estos materiales y desde cuándo? ¿Cómo llegó al Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional? Mira, el caso de los manuscritos, como te digo, eso es un como dato que tiene la banda Marcial Caracas en Biblioteca Nacional, pero ya tiene como varios años, ya es un material que casi que por derecho pertenece a la Biblioteca Nacional, ¿no? Eso entró ya en este siglo, en el siglo XXI, ¿no? Era un material que lo tenían en los archivos de la banda Marcial Caracas, pero dada la importancia histórica que tenían estos archivos, pues no era conveniente que se mantuvieran allá en condiciones que no son las más óptimas desde el punto de vista del control de temperatura y humedad relativa y el tratamiento que se le debe hacer periódicamente de limpieza a las obras. De manera que en aquel momento estaba el director de la banda Marcial, la profesora Rosa Briceño, y ella hizo contacto con la biblioteca y gracias a eso es que entonces ese material se encuentra aquí resguardado. Hace relativamente poco, estoy hablando desde el año pasado y el año antepasado, la banda Marcial volvió a hacer contacto con nosotros y se le fueron entregando el material que está aquí resguardado para su digitalización. En la medida que ellos lo iban digitalizando, pues nos iban devolviendo los originales y nos devolvían también una copia digital del material. De manera que ya la banda Marcial tiene no solamente el microfilm que se le dio en su momento cuando se hizo el comodato, sino que también tiene digitalizada esta obra. O sea que también en los archivos de la banda Marcial puede ser consultada. Profesor, recordando uno de los servicios que más respeto merece de nuestra institución, que es el servicio de preservación y conservación. Este material que conservamos sobre Pedro Elías Gutiérrez, ¿se le ha realizado algún procedimiento de preservación y conservación? Claro, claro que sí. Ese material siempre, de manera periódica, a través de una solicitud, se le hace el trabajo de limpieza. Si se detecta que el material pueda haber por X razón, a veces sabemos que de pronto hay fallas eléctricas en la biblioteca, entonces puede haber variación en la temperatura, entonces si pudiera pasar, que no ha pasado, que se detecte algún hongo, que se le detecte alguna enfermedad al papel, pues el centro de preservación inmediatamente hace las medidas que se tienen que tomar al respecto, ¿no? De manera que sí, el material está muy bien resguardado y muy bien cuidado, gracias a las labores tanto de los custodios, en este caso los referencistas que trabajan en el depósito del Archivo Audiovisual, como del personal especializado en preservación de nuestra Biblioteca Nacional. Mi apreciado Ignacio, ya para ir cerrando un poco el tema, porque usted sabe que apremia el tiempo, sí. Como músico y conocedor, ¿cómo puedes describir quién fuese Pedro Elías Gutiérrez? Mira, Pedro Elías Gutiérrez tiene varias facetas, ¿no? La faceta como compositor, que nosotros la conocemos fundamentalmente por su obra Alma Llanera, y como te digo, el vals Geranio. Hay un vals que tiene una historia, que te la cuento rapidita, que es el vals Madre Selva. que la gente no lo conoce como con el nombre de Madre Selva ni con el texto original que le colocó Pedro Luis Gutiérrez, sino que posteriormente un músico llamado Francisco Pacheco, que no es el Francisco Pacheco que nosotros conocemos en el anterior, de Un Solo Pueblo, le puso otra letra que y se popularizó con esa pues otra letra, que es el de La Ruperta, un vals muy interpretado por los músicos cañoneros, ¿no? Pero además Pedro Luis Gutiérrez fue un genio en el mercadeo. Porque, por ejemplo, Alma Llanera es conocidísimo y fue popularizado en Venezuela porque él la utilizaba como pieza de cierre en todos los conciertos de la banda marcial que realizaban en la Plaza Bolívar. Entonces, claro, a Juro se le tenía que pegar al pueblo venezolano esta obra, porque él podía cambiar todo el repertorio, pero nunca cambiaba el Alma Llanera. Además, estando él de director del Servicio de Derecho de Autor aquí en Venezuela, pues una vez recibió una llamada de Hollywood, una música venezolana para una película que se llama Escuela de Sirenas, y él ni corto ni perezoso pues mandó el Alma Llanera, y de esa manera el Alma Llanera se popularizó también a nivel mundial gracias a la industria cinematográfica, gracias a Hollywood, ¿no? Entonces fue un hombre muy astuto, un músico muy intuitivo. Bueno, no solamente intuitivo, él tuvo formación, él estudió en el Instituto de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que ahorita la Escuela de Música José Ángel Lama. Pero fundamentalmente creo que fue un hombre que supo aprovechar las oportunidades. Bien, sin ánimos de ser aduladora, de verdad siempre es un grato placer tenerte por estos espacios, porque bueno, si nos pusiéramos a hablar, yo creo que nos daría todo un día conversando de todo lo que tú sabes en ese archivo audiovisual, que además es mágico, pues es nuestra, lo que nos identifica, es de esas personas incluso que la gente no conoce, nada, tu trabajo y el trabajo del equipo de archivo audiovisual merece un aplauso como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes por este trabajo tan bonito que están haciendo desde la radio. Gracias. Bien, hasta luego. Resulta satisfactorio poder servir de fuente de información en diversos campos del conocimiento. Nuestra misión no es solo propiciar el hábito lector e impulsar la lectura, sino servir de herramienta a nuestros usuarios y usuarias para la adquisición del saber y estrechar ese vínculo con nuestra historia. Y qué mejor herramienta que contar con estos profesionales, con estos maestros, que nosotros que somos la nueva generación, esta generación de relevo, adquirimos tantos saberes gracias a ellos. Bien, muchísimas gracias por ese comentario, Fabi, más acertado imposible. Vamos con un tema musical, Raíces, de Grupo Pueblo. Sálvate. El pajarito, bien cansado, le dice: yo lo que estoy haciendo buscando un poquito de agua, la agarro en el pico y voy y la dejo donde están las llamas. Algunos hasta se rieron, sobre todo los más valientes. El jaguar le dice: tú estás loco, pajarito. Tú tienes que saber que no vas a poder apagar el incendio llevando un poquito de agua en el pico. Y el pajarito le responde: yo sé que yo no voy a apagar el incendio, pero yo estoy haciendo mi parte. Raíces, volvamos a las raíces. Raíces, rescatemos las raíces. Raíces, abonemos las raíces. Raíces, volvamos a las raíces. Biblioteca Viva, espacio radiofónico, el libro y la lectura. Después de este tema musical, Raíces, vamos a establecer un pequeño corte y regresamos con más de Biblioteca Viva. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. La Copa Caribe de Béisbol Menor Hugo Chávez, que se realiza como parte de los Juegos Comunales Caribe 2018, cuenta con la participación de más de 2.000 niños que conforman los 96 equipos de toda Caracas, los cuales se dividen en cuatro categorías, informó el Instituto Municipal de Deporte y Recreación. Las actividades deportivas que iniciaron el pasado viernes se realizan en el campo de béisbol número 1 de La Planicie, ubicado frente al cuartel de la montaña de la parroquia 23 de enero hasta el 15 de abril. Para el desarrollo de esta disciplina se realizarán tres etapas, que constarán de una ronda eliminatoria, el round robin y la gran final, en categorías de iniciación que comprenden las edades de 4 a 6 años, formación de 6 a 7 años, infantil A de 8 a 9 años e infantil de 10 a 11 años de edad. La presidenta de la Fundación de la Cultura y las Artes, Fundarte, María Isabela Godoy, expresó que el evento deportivo forja la juventud que llevará las riendas del deporte en Venezuela. El deporte es un gran instrumento para la transferencia de valores, la disciplina, el trabajo coordinado y la solidaridad. El canto revolucionario y la poesía están en la calle. Este jueves 15 de marzo, desde la 1 hasta las 3 de la tarde, no puedes perderte en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta, a Miguel Ángel Rojas, Yolanda Mendoza y Luis Viana, con la animación de Yorlando Conde. ¡Viva la cultura popular! Continuamos con más de Biblioteca Viva. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Llegó uno de los momentos más esperados de este programa radial, la presentación del segmento que semanalmente ofrecemos. Los invitamos a disfrutar de Memoria Musical de Venezuela, segmento producido por mi persona, Fabiola Cecín, y editado por Soraya Tobar. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces y enalteciendo nuestra bandera. En esta oportunidad le traemos en su segmento Memoria Musical de Venezuela a los antaños del estadio. Agrupación fundada en Caracas en los años 1946-1947 por Jacobo Espinosa, quien fue un jugador de béisbol y un amante de corazón a la música, especialmente a la música cañonera. Y así damos inicio a nuestra historia. Madre, me voy para el estadio. Las muchachas me esperan allá. Mija, ustedes vuelan con toy jaula. Volando es que me voy, madrecita, porque no me quiero perder oír a los antaños del estadio. La música cañonera es un género o forma interpretativa que nace en Caracas, en las grandes ciudades de Venezuela, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es considerada la primera expresión musical urbana del país y la auténtica expresión musical de nuestra capital, la música caraqueña.

del Papa y condena a Juan Colmenares, cabecilla de los rebeldes, por asesinar al padre de Zapatero Blas. Esta historia consta de 4 actos. Es su trabajo averiguar el desenlace, así que corran al servicio de préstamo especial y averígüenlo. Ya tienen tarea todos nuestros usuarios y usuarias. Bien, por mi parte, yo voy a recomendar el libro El hombre que compró un automóvil, del escritor Wenceslao Fernández Flores. Cuando se escribió esta novela, la civilización de ese entonces del automóvil estaba en su fase idílica y aún se desconocían voces como embotellamiento o atasco. Por eso sorprende tanto la inquietante profecía del mundo que se avecinaba a un mundo poblado de seres mecánicos que se mezclan en nuestra vida, coexisten con nosotros, nos entorpecen o nos ayudan y hasta nos matan. Sí, en el cuerpo de la novela predomina la ironía, la caricatura, la hiperdoble y el sarcasmo, capaces de excitar la iralidad del lector. El colofón se tiñe de tonos sombríos e incluso trágicos, y la ironía se diluye en amargura ante la visión caótica y absurda de un mundo insospechablemente cercano. Y luego de esta recomendación, escuchemos este tema musical. ¿De dónde viene tu nombre? Evio Di Marzo. Informa. Representante procesos de normalización, teniendo como objetivo instruir en diversos campos del conocimiento al personal que labora en la Biblioteca Nacional de Venezuela, la División de Publicaciones Oficiales, dirigida por Lidia Arteaga, ofreció la charla Aprendiendo con la Normalización, la cual fue impartida por los ingenieros industriales Elsa Subero y Jepsi Vázquez, ambos integrantes del Fondo de Desarrollo para la Normalización, Calidad, Certificación y Metrología. Se ofreció a voz alzada Eros, el amor epistolar y algo más, la colección bibliográfica contemporánea adscrita a la Dirección de Colección General de la Biblioteca Nacional. Para despedir el mes de febrero, ofreció una actividad que puso en evidencia la mágica experiencia de hablar del amor y la amistad a través de poemas y cartas, realizada por grandes personajes de la literatura. La Universidad Bolivariana de Venezuela reconoció el saber de promotores de lectura de la Biblioteca Nacional. Entre los tantos convenios institucionales que ha promovido la Casa del Saber con otros entes formativos y educacionales que tienen como objetivo brindar a sus trabajadores y trabajadoras la oportunidad de superarse y alcanzar nuevos logros. Por ello, desde aproximadamente un año se estrecharon vínculos con la Universidad Bolivariana de Venezuela para hacer oficial la certificación de saberes a los promotores de lectura que conforman la red de bibliotecas públicas del país. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gob.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín, gracias por su compañía. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Y a continuación, vamos a promocionar nuestras redes sociales. Porque es que ya nos vamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aquí practicando y mira cómo salió. Les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. ¿Y cómo podemos hacerlo? En Twitter. Por Biblionacional, @Biblionacional. Por Facebook. Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Instagram. @Biblionacional. Y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerde que también, si no pudieron escucharnos plenamente en vivo, puedes hacerlo a través de nuestra página web, www.bnb.gov.be. Y antes de despedirnos, invitamos a todos nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para todos sus usuarios. No lo piensen más y visita tu biblioteca más cercana. Llegamos al final de su espacio radiofónico de libro y la lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Mi manera de amarte es el tema musical con la cual nos despedimos de Baiano. Supiera que en el viento no puedo encontrar ese Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.